Nos vamos a San Juan, muchachos. Muy bien. Qué lindo que es ahí, qué hermosa provincia. Sí, rico vino, lindas montañas, lindas mujeres. Lindas mujeres también, por supuesto. Bueno, el gobernador de San Juan y diputado electo por el Frente para la Victoria está en línea con Diario El Futuro en Rock and Pop. José Luis Gioja, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto grande, ¿cómo están? Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está San Juan ahora? Muy lindo, un sol espléndido y la verdad que como para comerse unos buenos tallarines al mediodía con un buen vino blanco, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. Más canudo. Qué lindo. ¿Pasta con vino blanco va? Sí, bueno, a mí me gusta. Sí, sobre gusto. El asado con tinto, las pastas con blanco. Sobre gusto no hay nada escrito. Por supuesto, por supuesto. Un sauvignon blanc, ¿sabe qué? Qué rico. Poema. Se me agua la boca. Y eso que son las 10 de la mañana. Sí, pero para más tarde está perfecto. Bueno, pero hay que empezar temprano, total hoy es domingo, ¿no? Está muy bien, es el día del descanso, está perfecto. Ya ganó San Martín ayer tarde, así que estamos contentos. Bien, bien, bien. Y José Luis, ¿qué está más lindo? ¿San Martín, los tallarines con vino blanco o la campaña? Creo que todo está lindo. Todo está lindo porque todo genera buenas esperanzas, buenas expectativas. Desde la política y desde la campaña estamos convencidos de que tenemos los mejores argumentos, tenemos el mejor candidato y estamos ante una situación inédita para el país, ¿no? Inédita en el sentido de que es la primera vez que los propios argentinos vamos a decidir solamente sobre dos candidatos en una segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que todos somos actores iguales en esta ocasión, y lo que se decide, además del candidato, es el proyecto político que va a gobernar el país los próximos 4 años, y esto sin ninguna duda que tiene una trascendencia histórica en la Argentina, ¿no? Sí. Así que estamos apostando muy fuerte a que Daniel Scioli, que tiene un proyecto concreto, que tiene un proyecto federal, que ha sido gobernador 2 veces de la provincia más grande de la Argentina, que conoce el país, que sabe lo que es la coparticipación, que sabe lo que es el centralismo cuando el centralismo se cierra y no abre las puertas, que ha tenido y tiene todo el coraje y la convicción para, sobre la base de lo que está bien hecho, seguir construyendo, ¿no? Y si hay algún error, corregirlo también y seguir recorriendo el camino que tiene que ver con más inclusión, con más justicia social, con más participación, que es soberanía política, con más independencia económica, que es defender lo nuestro, que es defender YPF y hacer que con esa bandera logremos el autoabastecimiento energético. Uh-huh. Defender nuestra línea de bandera, me parece que las cosas están planteadas, ¿no? Y bueno, es a caro plus, no hay pinín aquí, no hay punto medio. Claro, claro. Y creo que va a ser una elección disputada y bueno, cada uno de los que son los responsables de trabajar y de conducir parte de este proceso político, de esta elección, tenemos que ponernos la camiseta full, en este caso la camiseta nuestra es la celeste y blanca, sin ninguna duda, uh-huh, y salir a decir todo lo que creemos, pensamos y lo que honestamente creemos que le va a pasar al país si salimos primero el 22 de noviembre con Daniel Scioli, ¿no? Uh-huh. Gioja, ¿qué tal? Nicolás Lantos te saluda aquí. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿qué dices? Bien. Sabemos todos que los resultados electorales nunca tienen una sola explicación y siempre hay muchos factores que explican. Sin embargo, fue notorio el 25 de octubre cómo al peronismo le costó en algunos territorios que son muy tradicionales. Hablamos del conurbano bonaerense, hablamos de Jujuy, por ejemplo, por poner un par de ejemplos. ¿Por qué crees que pasó eso y cuál es la mejor forma que tiene el peronismo hoy en día para ir a recuperar quizás los votos que se perdieron en esos bastiones? A ver, yo no soy actor en esos lugares, ¿no? Lo que sí digo siempre es que en los temas electorales la vaca atada nunca la tiene nadie, ¿no? Porque el que decide es la gente libremente, el ciudadano libremente decide. Uno puede hacer, qué sé yo, un montón de acciones que algunos creen que son, que no están reñidas con lo que debe ser una práctica legal, pero la gente entra sola al cuarto oscuro y decide, ¿no? Yo creo que, porque hay que decirlo, creo que lo que salió no fue lo que decían las encuestas y obviamente sorprendió un poco, ¿no? Creo que de esa sorpresa ya hemos salido. Creo que los que festejaron, por ahí festejaron de más, y me parece que esa espuma que se levantó ya está bajando, y creo que estamos volviendo a la normalidad y estamos volviendo a ser lo que somos, no disfrazarnos de nada, decir que somos los herederos del pensamiento de allá, desde Mariano Moreno, de don Hipólito Yrigoyen, del general Juan Domingo Perón, de nuestra insigne Evita, de Néstor Kirchner también, y que tenemos que seguir construyendo sobre la base y las propuestas de ese movimiento nacional que, bueno, es el que ha hecho las transformaciones para bien siempre en la Argentina, y es el que cada vez que ha habido una crisis profundísima en el país ha venido a sacar las papas del fuego y ha venido a poner las cosas en orden, ¿no? A mí me parece que con esa bandera, con esa claridad, tenemos que recorrer estos días que nos quedan, estas dos semanas que quedan, y decir a los argentinos qué es lo que está en juego y cada una de las cosas que se proponen para cada uno de los problemas que tiene el país, ¿no? Gioja, concretamente, si alguien que nos está escuchando no está muy interiorizado en el detalle y en el día a día de todo lo que ocurre en la política argentina, le tenemos que decir concretamente que el 22 se va a encontrar con dos boletas, Scioli o Macri. ¿Qué es esencialmente lo que está en juego el 22 de noviembre? Yo creo que está en juego el celeste y blanco el 22 de noviembre. Creo que está en juego lo nacional, creo que está en juego lo popular, creo que están en juego los derechos adquiridos, creo que están en juego este camino de reconstruir la patria que se ha iniciado desde el 2003 en adelante. No podemos tener mala memoria y tenemos que acordarnos que era la Argentina fruto de lo que pasó y lo que elegimos en el 99, qué pasó después, cómo estuvimos al borde de la desintegración, los argentinos, donde quisieron todos, parecía que era la solución, pero no indicaba nada, era la desintegración. Creemos que hay que valorizar la política como tal, que la política es el instrumento para gobernar, que las corporaciones tienen intereses particulares que muchas veces se enfrentan a los intereses colectivos, las corporaciones no pueden tomar decisiones políticas, que las decisiones políticas surgen de la representación popular, de los programas de gobierno, de las convicciones de cada uno, y me parece que eso hoy lo representa la fórmula del Frente para la Victoria, ¿no? Lo representa Daniel Scioli. Creo que tiene todas las condiciones para seguir construyendo esta Argentina que salió de una situación más que de emergencia cuando este proyecto político llegó a gobernar el país de la mano de Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que tenemos que decir todo esto, refrescar memoria y repasar cada una de las cosas que se pudieron hacer en la Argentina. Y también acordarnos qué significa, porque la verdad que esto de meter miedo me parece que es un invento. Cuando uno refresca cosas y ve que los personajes son los mismos, tiene todo el derecho a refrescar qué pasó cuando estos personajes estaban gobernando la Argentina, ¿no? Estas alianzas que unen en contra de, me parece que le falta pega, le falta ese elemento para unirse, porque esto ya pasó. Cuando los une solamente el espanto y las ganas de pelearse contra algo y no hay una bandera clara, no hay una propuesta clara, bueno, terminan en las discusiones, y después obviamente el que paga los patos, el que paga los platos rotos es el pueblo argentino, ¿no? Así que a mí me parece que estamos, insisto, en las mejores condiciones de cada lugar de la Argentina recorrerlo, a cada argentino decirle esto, y bueno, pedirle que reflexione y que el celeste y blanco va a estar ahí y que ese es el estilo blanco del voto del Frente para la Victoria. Gobernador Gioja, usted, bueno, ya lo ha mencionado un poco, pero le quería consultar, nuestro público y el público de esta radio es eminentemente joven, mayoritariamente. La campaña de Cambiemos, en ese sentido, tiene un poco de atractivo quizás para los jóvenes en temas relacionados con el tema de la cuestión del cambio. Quizás la gente de nuestra edad, alrededor de los 30 o incluso más jóvenes, no tienen tan fresco o tan presente lo que sucedió en la década del 90, incluso la crisis del 2001. Y en ese sentido, Cambiemos ha instalado la cuestión justamente desde la palabra del cambio, de 12 años de gobierno, de que hace falta alternancia. Quisiera pedirle un concepto, ¿cómo usted, que conoce el peronismo y que está militando hace tanto tiempo en ese espacio, cómo se atrae a esos jóvenes que quizás no tienen tan presente lo que sucedió en la década del 90 en nuestro país, lo que sucedió en el 2001? Mire, yo creo que en nuestro movimiento, especialmente en el peronismo, pero también en el Frente para la Victoria, hubo un tema importante, que fue la incorporación de muchísimos jóvenes a este proyecto político. Creo que esos jóvenes son los actores para que otros jóvenes se puedan también acercar. Porque sabe que hay muchísimo para mostrar. No puede ser que solamente con la bandera del cambio, pero vacía. ¿Cambio para qué? ¿Cambio? Me parece que estas cosas son las que hay que explicar. La marcha atrás también es un cambio, y la verdad que nadie quiere ir para atrás. A mí me parece que las banderas del cambio están en la mejora permanente. La mejora permanente en lo social, en lo económico, en lo político, significan cambios, porque son cambios naturales que tienen que haber. Ahora, si cambio es tirar todo por la borda, cambio es bajar, que no haya más paritaria, cambio es volver a privatizar YPF, cambio es que no tengamos más trenes porque, entre comillas, son deficitarios a pesar del servicio que prestan, cambio significa liberar el dólar, abrir las importaciones, que nuestras fábricas, en vez de la celeste y blanca, fábricas y talleres, en vez de la celeste y blanca, vuelva a flamear las banderas de remate como pasó en la década del 90 y antes. Me parece que no nos sirve para nada. Entonces, estas cosas creo que hay que decir y hay que refrescar y hay que resaltar mucho, ¿no? Si hay una virtud que tiene este gran movimiento, que es el Frente para la Victoria, es que hay muchos jóvenes, y esos jóvenes son los que tienen también que ayudarnos a predicar y a decir ¿por qué Frente para la Victoria? ¿Por qué Daniel Scioli? ¿Y por qué necesitamos ser los primeros el 22 de noviembre, ¿no? Bien. Sin látigo, sin mucho grito, con mucha racionalidad, como somos los argentinos y cómo hemos venido construyendo lo que se ha construido en este país, ¿no? Bien. Gioja, por último, y para ir redondeando, una pregunta que tiene que ver puntualmente con San Juan. Hubo en las últimas semanas, se habló mucho del derrame que hubo ahí en una mina de la Barrick Gold. Esta semana hubo novedades respecto a lo que fue la renuncia de uno de los ejecutivos de esa empresa en el país. También hubo estudios contradictorios, algunos estudios de la ONU que minimizaron el daño, otros que hablan de un daño importante. Como gobernador de San Juan, lo consultamos, ¿cuál es el estado actual de situación respecto de esa mina? Mire, hay que decir toda la verdad de esto. La verdad es que esto fue un accidente de trabajo, sin ninguna duda, que debe tener culpables. Nosotros fuimos los primeros en hacer la denuncia penal para que esto se aclare. Se está instruyendo en este caso el juicio respectivo. En los accidentes siempre hay consecuencias. Por suerte, el plan de emergencia funcionó. Y sabe que no hay ningún daño ambiental demostrado, no hay ningún laboratorio de ningún lado que haya demostrado que exista daño ambiental. Esto hay que decirlo también bien fuerte. Los resultados de la Universidad Nacional de Cuyo da que no hay muestras ni vestigios de contaminación en ningún lado. Las decenas de análisis que se han hecho dicen lo mismo. El propio juez, en la aceptación de un amparo, y esto es bueno que pase, dice que no hay daño comprobado, hay ejecutándose análisis en este momento más largos, analizando todas las variables posibles. Nosotros desde nuestra policía minera hemos hecho lo mismo, tenemos nuestra policía minera permanente en la explotación. Yo creo que acá, sin duda, que hay cuestiones ideológicas que se balancean para un lado según con el foco que se miren, porque usted sabe que ideológicamente hay posturas de personas que no quieren la explotación de la minería a cielo abierto. Yo los invito a que vengan a San Juan, que vengan a ver nuestro territorio. En San Juan casi un tercio de la población activa depende de la minería. El 80% de nuestra superficie está cubierta de montañas. La situación internacional, no solo de la minería, hay un montón de commodities, no es de las mejores. Hay un problema concreto de sobrestock y de baja de precios. Entonces, a mí me parece que hay que producir equilibradamente, que hay que esa producción debe ser sustentable en lo social, en lo económico y especialmente en lo ambiental. Uh-huh. El accidente se pudo solucionar y es un accidente como puede ocurrir en cualquier actividad productiva. Este no ha dejado ninguna consecuencia ni para las 2.000 personas que están trabajando arriba y que trabajaban arriba en ese momento, ni para ninguna de las personas que estaban arriba abajo. No ha habido ninguna consecuencia, ninguna lombriz, ningún bagre, ningún absolutamente nada. De manera que hay que dejar que el juez termine de instruir la causa, a ver si hubo negligencia, qué es lo que fue, que bueno, castigar si hay que castigar responsable, encontrar responsable, y lo que no se puede hacer es dejar de producir, porque insisto, de esto vivimos o viven un poco más, un poquito menos de un tercio de los sanjuaninos activos, ¿no?, que trabajan en la provincia de San Juan. Bien. Y bueno, le tiro un dato, sí, para cerrar ya este tema. La provincia de San Juan, desde el 2003 a la fecha, ha crecido un poquito más del 170%, escuche, 170%. Hemos hecho casi dos San Juanes productivos más de aquella época, por supuesto, con una muy buena cobertura nacional y con mucho esfuerzo y mucho trabajo de los sanjuaninos, ¿no? Bien, bueno, Gioja, a disfrutar el domingo y de las pastas con vino blanco. Le agradecemos por su tiempo con Rock and Pop. Bueno, Mete, un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, gobernador, diputado electo del Frente para la Victoria, asume el 10 de diciembre. Pasó por Diario del Futuro en Rock and Pop. Quedan más entrevistas, ¿eh?